Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Esto es Lista 10, también en Spotify. Seguimos junto a ti a través de todas las antenas de FM, ¿ok? Y también a través de las redes sociales y, por supuesto, a través de Spotify. Así que saludamos a toda la gente que está conectada revisando nuestra lista 10 desde Chile para el mundo aquí en FM, ¿ok? Vamos a contarte que estamos en el puesto número 8, que sube dos posiciones esta semana. Es Nicky Jam junto a Daddy Yankee con el tema Muévelo. Hay que contarles también que este popular dúo de Daddy Yankee y Nicky Jam, conocidos en ese entonces como los Kangri, hicieron historia hace aproximadamente 20 años cuando sacaron su álbum musical denominado El Cartel 2, Los Kangri. Y fue allí donde se dieron a conocer estos famosos artistas, los cuales, bueno, han sido los pioneros del famoso género urbano que conocemos hoy en día, que es el reggaetón. Indiscutiblemente tuvieron un éxito rotundo en aquel entonces. Sus canciones estaban sonando en la radio y de poco a poco, bueno, se estaban dando a conocer, hasta que la adicción por las drogas, ¿no?, de Nicky Jam se agravó y, consecuencia, trajo conflictos con Daddy Yankee, lo que hizo que este dúo se disolviera. Eso pasó, ¿se acuerdan de ello, no? Bueno, Daddy Yankee, por su lado, él iba obviamente a cimentar lo que era su carrera musical, alcanzando altos niveles de la fama, dejando atrás a su viejo amigo Nicky Jam, ya que en ese momento su relación de amistad se encontraba en debate y con demandas de por medio. Así estuvieron bastante alejados, pero desde el año 2014 se volvieron a estar juntos, o se volvieron a ver juntos nuevamente, dejando atrás toda la historia de conflictos. Y hoy reaparecen también en redes sociales con una fotografía desde hace más de 20 años atrás, cuando eran pero demasiado, demasiado jóvenes, y obviamente quedan así muestras de reconciliación a todos sus fans. Si la quieren ver, bueno, están ahí las redes sociales de Nicky Jam y de Daddy Yankee. Nos quedamos con ellos en el puesto número 8. Esto es Muévelo. 8. Nicky, Nicky, Nicky, Jam. Play and skill. That's how we do with the new plus game. Rompemos la meterte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está abajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo. Ya está abajo, vámonos. No le bajes, no. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Aquí todo el mundo vacila. Muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo. Somos la candela. Muévelo. Disculpe, señor oficial. Muévelo. Hoy vamos a rumbear. Mami, síguelo. No me tranco. Rebota todas esas nalgas como si fuera un cheque. Tiro pa' atrás, yo te guayo en piloto automático e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta. Beta, beta, DJ, suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos, el flow no le va, es que te pa' bailarlo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos. Tumba la casa con la rumba. Toda la mano pa' arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. Recién escuchabas el puesto número 8 junto a Nicky Jam y Daddy Yankee con el tema Mueve, lo que sube dos posiciones estos amigos nuevamente, ¿no? Vamos ya a contarte que en el puesto 7, atención. Este tema está en la misma posición de la semana pasada. Sí, se mantuvo en la séptima posición. Es Black Seal con el tema After Sea, Casa No. Pero también vamos a dar a conocer lo que ha pasado durante la semana en el destacado que hemos tenido aquí en FM, ¿ok? Junto a Steve Aoki y Maluma con el tema que se llama Maldad. Bueno, el DJ, productor y empresario global, Steve Aoki, comparte un nuevo sencillo titulado Maldad junto a Maluma. El tema es parte de su álbum Neon Próximo Futuro Cuarto, combinando influencias del Oriente Medio y latino urbanas. Bueno, Maldad es una canción seductora que nos invita a bailar con su sensualidad. Y Maluma obviamente narra la historia de la niña buena que tiene deseos de portarse mal. Dicen que es juiciosa, pero está apuesta para la maldad, dice el video musical dirigido por Roxana Baldovín y que acompaña la canción con fusiones de coreografía contemporánea, hay tribales y obviamente escenas protagonistas de Steve y Maluma que muestran su individualidad carismática y también sus estilos únicos, ¿no? Así que nos vamos a quedar con el destacado de la semana que lo trae Steve Aoki y Maluma con el tema Maldad y también presentamos el puesto número 7, Black Seal con After Sea, Casa No. 7. Ellas son el grupito de la demonia. Salen el fin de semana a pasarlo de pana y nunca le contesta si llama a su mamá. Terminan llegando a su casita en la mañana y cuando estamos en grupo jugamos la botellita. Todas pintadas de rojo en su boquita y todo hablando de ella pero no son facilita. Y le dicen la maldita, maldita, maldita, maldita. Se vacila, la pega ni cagando hacemos fila. Las cabras llegaron con tus cinco pilas. Mami, yo traje tequila y limones y una lista de canciones para darle a tabaco, así que ya están vías. Ahí se dan besitos triple. Ocho tendes, dime cómo no lo viste. Yo también voy, es que me dejan como el sticker. Nos vamos a la y ahora nos pegamos el pique y a llenar el carro. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que Dios te dio. Y gritan After Sea, casa no. After Sea, casa no. After Sea, casa no. After Sea, casa no. After Sea, casa no. After Sea, casa no. After Sea, casa no. No, no, no, no. estancia. Si te pesa una supro, no he visto su culo menear pa' berrear. Siempre ahí sale la motiva, la que prende toda la fiesta que acá. No escucha el comentario, lo da todo la pista. Se pone la mano, rodilla se para. Al medio la chica roba la película. Siempre me sienta cuando ella se pone a bailar. Bailar, bailar, ella se pone a bailar. Bailar, bailar, ella se pone a bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. After sí, casa no. No, no, no, no. También Spotify. 1, 2, 1, 2. Check, check. Maluma, baby. Worldwide, bebé. Worldwide, bebé. Da, da, da, da, da. Su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana, pero cuando llega su fin de semana, rápido la mente se le daña. Pide un polvo rosa de su que la ponen a bailar. Dicen que juiciosa, pero está puesta para la masa. Síguelo, síguelo. No hay quien, no hay quien la vaya a parar. Síguelo, síguelo. Dicen que juiciosa, pero está puesta para la maldad. Sabes, ella es una diabla sin cacho. Me cogió borracho, por eso de la lista no la tacho. Dice que le gustan las mujeres, prefieren los machos. Si le da hasta el piso yo me agacho. Ese experto en todas las posiciones. Si quieres amiga tiene mil opciones. Si hablo mal de ella le vale cojones. No hay quien se la quita sino quien se lo pone. Síguelo, síguelo. No hay quien, no hay quien la vaya a parar. Síguelo. Dicen que juiciosa, pero está puesta para la maldad. Solo tú sabes hacer. Esto es Lista 10, también en Spotify. Seguimos en este primer bloque de programa. Saludamos a todas las antenas que tenemos a través de nuestra señal de FM, ok, desde Chile para el mundo. Y atención, porque ya vamos en el puesto 6. Sí, esta semana baja una posición el tema Eres Top, que lo trae Ozuna, Diddy y DJ Snake. Hay que contarles también que el artista Ozuna, quien va a debutar el próximo viernes 28 de febrero en el Festival de Viña del Mar, impactó a sus seguidores con un nuevo look. Yo no sé si lo han visto todavía. Bueno, es que si bien ya se había cortado las trenzas hace un tiempo, ahora optó por decolorarse todo el cabello. Y aunque la mayoría de sus seguidores lo alabó por el cambio, hubo otros que lo compararon con J Balvin y Bad Bunny. En todo caso, a mí como mujer no me gustaba mucho más con su pelo afro, así con trencitas. Sí, Se parece demasiado a J Balvin en todo caso hoy en día con el nuevo look que trae Ozuna. Va a debutar el próximo 28 de febrero en Viña del Mar. Bien, nos quedamos con él junto a Didi y DJ Snake. ¿Escuchas? Eres top. 6. Saludamos también a esta hora a toda la gente que está de vacaciones, que ya empezó a disfrutar en este mes de febrero. Claro, sus merecidos días de descanso. Mucha gente sale en el mes de febrero, así que saludamos a toda la gente que ya está en camino hacia, claro, volando hacia algún lugar y escuchando la buena música, obviamente, a través de las antenas de FM, ¿ok? Vamos ya al puesto 5. Atención, sube una posición los chicos de The Black Eyed Peas junto a J Balvin con el tema Ritmo. Les contamos también que el cantante colombiano J Balvin es uno de los más aplaudidos del momento gracias a sus últimos hits como Mi Gente o Morado. Lo cierto es que esta semana corrió como pólvora en los medios la noticia de sus 9 nominaciones en la entrega de los premios Lo Nuestro en un total de 7 categorías. ¡Wow! Asimismo, se planteó que J Balvin será reconocido en la premiación este año 2020 del premio Lo Nuestro con el galardón de ícono mundial. Pues, bueno, tal reconocimiento se le hace a las estrellas latinas internacionales que gracias a su música y otros proyectos dejan una huella imborrable en el planeta. Realmente ha sido un año increíble, ¿no? Para J Balvin. Él se va a presentar en vivo

en el puesto 3. Atención, se mantiene en esta posición también Thompson Ace con Dance Monkey. También vamos a contarle a toda la gente lo que va a pensar a suceder mañana lunes con el destacado de la semana, que lo trae esta vez Piso 21 con el tema Dulcecitos. Bueno, esta banda pionera del pop urbano y uno de los duetos más importantes de la música latina inicia el año con Dulcecitos, su nueva canción, junto a dos de los exponentes más importantes del género urbano, los puertorriqueños Zion y Lennox. El video, atención, de Dulcecitos ya ha llegado a más de 3 millones de visitas en YouTube. Piso 21 también se ha convertido en una de las bandas de pop más reconocidas en Colombia. El éxito de sus canciones ha puesto a bailar el mundo entero y las colaboraciones han llegado desde cientos de partes del mundo que ya tocaron, por ejemplo, con The Black Eyed Peas, Paulo Londra, Cristian Nodal, y entre otros. Así que atención con lo nuevo que vamos a empezar a rotar desde hoy para que lo vayan conociendo. De Piso 21 junto a Zion Lennox, que se llama Dulcecitos. Y en el puesto 3 se mantiene en esta posición Thompson Ace con el tema Dance Monkey. Lista 10. También Spotify. Baby, yo estoy ready pa' la vuelta. Todas tus amiguitas hablan mucho. Tengo dulcecitos pa' la venta. Dice que me ama y no te culpo. Y aunque este mes no tenga pa' la renta, baby, tú sabes que algo se inventa. Tengo mucha ganas y tú que suelta. Llega al party, solo bailas pa' mí. No sé cuáles son tus intenciones. Tal vez llegas al party y solo bailes pa' mí. Le gusta irse con sus amigas, pero de lejos me tiene en la mira. Avísame cuando tú digas, tenemos una señal de huida. Vamos a romper el suelo, llama a los bomberos que esto está en fuego. Te toco y no me pone pero, te voy a causar un aguacero. Y yo estoy ready pa' la vuelta, todas tus amiguitas hablan mucho. Tengo un chocito pa' la venta. Dice que me ama y no te culpo. Y aunque este mes no tenga pa' la renta, baby, tú sabes que algo se inventa. Tengo mucha carne y tú que suelta. Llega al party, solo bailas pa' mí. Sola. Quiero pasar las horas contigo más. No tengo que hacerle caso a las demás. Tus amigas me tiran como rifle. No le digan las cosas que te hice. Que tu corazón me lo robé yo. Cuando tú digas de aquí vámonos. En casa montamos el after party. Trépateme encima bien horny. Te tapa la botella de 19. Si tú me aprendes paga el cel. En casa montamos el after party. Te ves y más bien nace. Destapa la botella de Gene. Si esto me prende apaga el cel. Baby, yo estoy ready pa' la vuelta. Todas tus amiguitas hablan mucho. Tengo dulcecito pa' la venta. Dices que me amo y no te culpo. Y aunque este mes no tenga pa' la renta, baby, tú sabes que algo se inventa. Tengo mucha carne y tú que suelta. Llega al party, solo bailas pa' mí.

también Spotify.